Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Hola, hola. Y aquí, nuevamente, como todos los miércoles a las 20, dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que estamos conformando con Alba, Gonzalo, Lula y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar? Y agradecemos justamente entonces a Radio Semilla 106.5 FM por la posibilidad de este espacio, que hace que podamos encontrarnos y compartirlo semana a semana. Saludamos con un fuerte abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical de nuestro programa que nos caracteriza y estás escuchando desde hace más de un año es el tema musical Caminos en la Niebla, interpretado por el grupo Huancara. Y la música del programa la construimos con el aporte que generosamente nos brindan nuestras y nuestros invitados de cada encuentro. El tema de hoy, infancias, celebramos narrando mundos. Sabemos que las palabras que usamos para nombrar el mundo, justamente, es la forma en que lo entendemos, es la forma en que construimos en él. El domingo pasado estuvimos celebrando no el Día del Niño, sino el Día de las Niñeces. Y este cambio de nombre, que en principio fue iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, o Secretaría de Niñez y Adolescencia, no es casual, no es con una simple idea de marketing, sino que es producto de un proceso de luchas y de búsqueda de nuevas miradas que se viene construyendo, que venimos construyendo ya hace tiempo. Y que tiende justamente a tener y a posicionarnos en un enfoque de los derechos con perspectiva de género y de esa manera tan diversa de vivenciar la niñez, mediada por un contexto, mediada por una historia. Tenemos chicas, chicos, niños, niñas, niñes, chiques, gurí, changuito, mitaí.

Tenía un vestido que de tan acampanado podía moverlo para cualquier lado sin que se le vieran las rodillas. ¡Chicos! ¡Hoy nos vamos a Cosquín a visitar al tío Emilio! ¡Nada de cazar pajaritos ni clavarle aguja en los ojos! Miren que Dios puede castigarlos y dejarlos ciegos para siempre. Mejor ser buenos y juntar pepelina, chañar y poleo para llevarle al tío Emilio. ¿Y podemos llevar la pelota? No. Eso mejor no. Porque ustedes juegan, gritan demasiado, los gritos ponen nervioso al tío Emilio y espantan sus abejas. Llegamos y el tío Emilio nos dice, bienvenidos. Que Dios los bendiga, mis queridos. Y ahora vengan a ver mis flores, mis panales, mis melones, mi jaula con el 7 colores. Nosotros queremos ir un ratito a la canchita. Bueno, vayan con Dios, pero no se junten con los negros, no se peleen ni se insulten. No, nunca, tío Emilio, porque Dios está en todas partes y nos está mirando siempre y desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Como dice siempre la tía Lila. Llegamos a la canchita. Los negritos se vienen como moscas. Che, ¿no tienen pelota ustedes? ¿Qué van a tener pelota ellos? Pero nos hacen señas para que miremos el suelo. Y ahí vemos un montón de sapos. Dele saltar por la canchita. Lo lindo de esto es que la pelota ayuda, porque se gambetea sola. Lo malo es cuando hay que cambiar de sapo. El carozo y el titilo han formado dos equipos. Yo estoy en el arco del carozo y el Beto en el otro. Hay 4 negritos para cada equipo y un montón de sapos que, de alguna manera, son jugadores alternadamente. En eso hay un pase alto del titilo. Un negrito viene a la carrera, está a punto de cabecear. Se acuerda de la calidad de la pelota. La para con el pecho, no la deja caer al suelo, la frena con la rodilla, la bailotea con la izquierda y con la derecha, hace un tiro violento. Yo estoy bien colocado, alcanzo a embolsar. ¡Está helada la pelota! La tiro por encima del arco. ¡Corner!, gritan varios. Cuando la voy a patear, el titilo me dice, no, déjala, esa ya no sirve. Y desde el otro corner veo que con las patas abiertas viene girando el otro sapo. La panza se le blanquea cuando pasa frente al arco. Peligro para mí, he salido de destiempo, pero el carozo salva la situación y hace un tiro bárbaro que toma por sorpresa al otro arquero. ¡Gol! 1-0. Nos abrazamos con el carozo y los negritos nuestros. Chicos, por el amor de Dios, vengan a rezar, que estamos todos juntos. Vengan a rezar por el tío Jacinto, que está muerto, pobrecito. Nosotros no queremos rezar ni que nos cuenten otra vez la historia del tío Jacinto. Ya nos hemos olvidado de él. El remolino lo hundió y lo llevó 3 veces a la superficie. 3 veces, repite la tía Lila, como si no lo supiéramos. Nosotros en las sierras siempre nos bañamos en los remolinos. Es mejor que en aguas mansas, porque uno se deja llevar girando para abajo un par de metros y después sale hacia un costado. Señor boludo, decimos siempre con el titilo. ¿Qué haces, imbécil?, me grita el carozo justo cuando me dejo meter el gol. Todo por acordarme del tío Jacinto. Menos mal que ese gol fue anulado, porque un pedazo de la pelota entró al arco y la otra salió por el costado del palo. Ahora la pelota es esta, dice un negrito que se corta solo para el otro lado. Sale el titilo, taponazo y a cambiar de sapo. Titilo busca el empate como loco. Y como sabe que yo no sé atajar tiros altos, se remuerde en un tiro violento que se va a estrellar a la jaula de 7 colores del tío Emilio. ¡Chicos, dejen de tranquilo ese sapito y vengan a rezar! Ella, hablando de un sapo, y nosotros ya usamos como 20. ¡Paren, penal!, gritan todos. Del penal del empate, me acuerdo muy bien. Era un sapo grande, gordísimo, que no se quedaba quieto frente al arco mientras discutíamos quién lo pateaba. El titilo lo miró, tomó carrera y se remordió en un tiro a media altura que no pude atajar. Mientras oía el grito de la tía Lila, como yéndose de este mundo, cayendo en remolinos, el sapo se estrelló en el centro de su canesú. Su vestido blanco cambiaba rápidamente de color. ¡Gol, golazo!, gritaban el titilo y sus negritos mientras se abrazaban con el Beto. Yo de la bronca mordí el pasto. Dejarme meter el gol y mancharle el vestido a la tía Lila. Es molestísimo rezar cuando se suda a mares. Sudando es imposible concentrarse en el retrato del difunto. El tití lo reza, pero los ojos le relampaguean de alegría. Yo rezo intentando disimular un poco la bronca que tenía. Por un poquito lo atajaba, le agarraba una pata. El tío Emilio que reza como si contara cabritos o melones. Rezamos, mirando de vez en cuando a la tía Lila, que llora mientras lava su vestido en una palangana. Nunca sabremos si llora por su vestido o por el tío Jacinto. Nunca volvimos a Cosquín. Dicen que la tía Lila nunca pudo sacar del todo las manchas de sangre que le hicimos a su vestido blanco. La tía Lila, tan alta, tan soltera. Vamos entonces a dar comienzo a esta nueva masada de esta noche de miércoles, en un día delicioso como es el de celebrar las infancias. Y tenemos con nosotros, por un lado, como dijimos al inicio, se está sumando nuestra querida Lula al plantel. Hola. Hola, Lula. ¿Cómo estás? Hola, Lula. Hola, hola. Contenta de estar de vuelta. Qué bueno, nos contabas que Lula estuvo el año pasado, pero bueno, en este tiempo pandémico no se había podido sumar. Y acá está en el primer programa con nosotros. Y tenemos a dos compañeras también deliciosas que se irán presentando, con las cuales vamos a compartir encantadores momentos y vivencias de narraciones, de sorpresas, vamos a ver, y de tomar un poquito el camino de nuestras memorias, de nuestras niñeces, ¿sí? Y vamos a empezar presentándonos. Así que, quien quiera, Norma o Paulina, les cedemos el micrófono, que nos cuenten quiénes son, de dónde vienen, bueno, y qué hacen. Gracias Constanza, Alba, gracias Lula. Bueno, acá Paulina me cede gentilmente que comience yo a presentarme y tomo la posta. Bueno, sí, yo soy Norma Susal es mi nombre completo, y soy actriz y soy narradora oral. Soy actriz desde hace mucho tiempo, y desde hace 10, 11 años que elegí la narración oral, fundamentalmente para chicos, chiques y chicas, y después también con el tiempo me pasé también al público adolescente y al público adulto, pero primero empecé fundamentalmente para las infancias. Después, bueno, seguiremos conversando del recorrido, pero estaría bueno que se presente Paulina también antes. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación aquí desde el confinamiento riojano, les hablo. Bueno, esta forma nueva, ¿no?, de poder comunicarse, que está buena también, para a pesar de que uno extraña los abrazos. Bueno, yo soy periodista, digamos, trabajo en el periodismo, pero hace tiempo que empecé con esto de la narración oral teatral a partir de ver a una mujer que me encantó, que es una maestra de la narración, que es Ana María Bobo. Y bueno, empecé como, no sé, me enamoré de esa forma, cuando uno ve a alguien actuando y dice, y contando, bueno, con un repertorio que alucinante. Empecé a investigar un poco más qué era eso de la narración oral teatral, porque la narración oral, bueno, como que ya sabemos un poco más, ¿no? Es algo tan antiguo. Y bueno, cuando la vi a Ana María Bobo, me enamoré de eso y me empecé a formar, me empecé a formar y eso me llevó a que, bueno, empezar a contar cuentos. No tengo tan marcado, tan definido como Norma, de que cuento para niñes o adolescentes. Me encantaría poder contar cada vez más para esa edad, pero por ahora, digamos, cuento historias y el que se prende, digamos, pero tal vez más orientado a los adultos y adultas y, bueno, en un futuro intento poderme poner más en contacto también con los niños, ¿no? Pero bueno, la narración oral me llegó como una limitación que yo sentía dentro del periodismo. Yo hacía periodismo gráfico, hago todavía, pero... Y sentía como una necesidad de poderme expresar desde otro lugar, porque me gustan mucho las crónicas narrativas, pero no encontraba, como que me estaba quedando sin elementos, ¿no? Para comunicarme. Y fue como una herramienta que me ayudó a descubrir un mundo maravilloso. Gracias por la presentación de ambas. Vamos a ir a nuestro corte y al volver vamos a seguir esta conversación hermosa con nuestras dos compañeras. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Seguimos aquí en Como el amor invento. Escuchábamos recién a María Elena Walsh con su canción En el país de no me acuerdo. Quería preguntarles para comenzar, ¿cómo, ya contaron cómo llegaron a la narración oral, un poquito Paulina, un poquito menos Normi, pero que nos cuenten un poquito más qué significa narrar cuentos? O sea, ¿qué significa para ustedes? Para el público me imagino que significa algo muy hermoso, que es escuchar, y quizás las personas adultas ir a su infancia y recordar cuando sus abuelos o sus padres les contaban cuentos antes de dormir, ¿no? Pero, ¿qué significa para ustedes esa fuerza, esta experiencia de narrar cuentos? Para mí fue un gran descubrimiento porque, bueno, mi formación como actriz, que desarrollé durante mucho tiempo y me gustaría seguir desarrollando cuando la pandemia lo permita, pero bueno, los actores trabajamos en el teatro generalmente con la cuarta pared en la narración, claro. Esto no está, es uno con sus vivencias y con los cuentos que elige, que los elige porque dicen que cuando uno cuenta, se cuenta, porque elige uno los cuentos, una los cuentos que la conmueven, que la movilizan, que sensibilizan. Y para mí fue un descubrimiento enorme y muy hermoso por dos cosas: el valor profundo en la palabra, de la palabra, y la interacción con el otro. Quiero decir, si no tiene ida y vuelta, no hay cuarta pared, estamos con el otro. Y se cuenta con les otros, o sea, contar es contar con los otros. Eso es lo más distintivo, digo, del trabajo del actor, de la actuación, y que me sedujo, y que me sedujo muchísimo. La verdad que para mí narrar es dar y recibir, porque yo estoy dando eso que a mí me conmueve. Yo siempre digo que cuando vamos, queremos contar un cuento, que todos podemos contar cuentos, nos tiene que gustar mucho, porque es probable que lo contemos muchas veces. Y entonces que te guste lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo, porque bueno, habla de eso, de cada uno de nosotros. Yo, eso es lo que más rescato de la narración oral, que descubrir, contarme con el otro. Lindo lo que decís, Norma, es muy bello, ¿no? Que te pase y te cuente, y uno del otro lado también con la voz nos pasa y nos atraviesa. Es como que le atraviesa el que narra y le atraviesa el que recibe. Qué bello, qué bello. Y te he escuchado, tengo el privilegio de haber escuchado a ambas, wow, y es así. ¿Y vos, Paulina, qué nos sumarías como ingrediente? Un poco lo que dice Norma, coincido, la actuación también es una herramienta que me parece muy fuerte y muy potente para la narración oral, porque es como que esto que describe Norma de que los narradores, además elegimos un repertorio, elegimos pasar por el cuerpo eso, de hecho lo hacen los actores y las actrices, lo que pasa es que no lo hacen de manera evidente por esa cuarta pared, y nosotros podemos jugar con la cuarta pared, la ponemos cuando se nos canta y la sacamos cuando se nos canta, y nos da una impunidad, si se quiere, muy atractiva, y además nos permite, en mi caso, por lo menos lo que me pasó con la narración oral teatral, es que yo pude hacer como más evidente los repertorios, además de elegir qué quiero contar, y después incluso coquetear con la idea de escribir mis propias historias, ¿no? Eso muy de a poco lo fui haciendo, y eso también es muy... es muy potente, porque uno, hay una frase que dice mucho la Bobo, que a mí me encanta, que dice, todos somos, todos podemos, todos tenemos algo para contar, en principio, todas las personas, en principio todos somos narradores, narradores espontáneos, porque todos tenemos algo, y tal vez la picardía está en saber dónde ponerle más sal, menos pimienta, dónde pellizcar de aquí, dónde, bueno, me parece que ahí está la gracia del narrador, de quien tiene oficio, para convertir en una historia que tal vez puede ser absolutamente desabrida, en algo mucho más potente, porque empezamos a pellizcar, ¿no? En los lugares adecuados, sí. Quería contar algo, que hablábamos con Paulina hace poquito, cuando hablábamos por teléfono. Paulina, bueno, tiene toda una historia de aprendizaje en La Rioja, de su formación teatral, con una gran profesora de teatro, ¿no? ¿Querés contarnos un poco? Porque ahora nos vamos a empezar también a ir a nuestras infancias, a ver qué nos llegaba a nosotros de esas narraciones, de esas actuaciones, de esas actividades que hacíamos cuando éramos niñas, y que ahora también queremos compartir con nuestras infancias en la actualidad, ¿no? Y que vos también creo que la tuviste de profe en La Rioja, ¿o no? Sí, sí, pero eso, pero es un secreto. Perdón, creo que sería interesante aclarar ese vínculo que tienen Alba y Paula, porque Alba también vivió su infancia, gran parte, bueno, de La Rioja. Son dos hermosas riojanas. Sí, entonces por eso es que tienen historias anteriores. Bueno, tenemos, a pesar de que por ahí no compartimos cosas en la infancia nosotras dos, Alba, por razones de tiempos, de edades, cronológicas, podríamos decirlo más elegante. Olga Santoche Paredes fue la gran profesora de teatro de La Rioja, que bueno, fue una maestra para todas nosotras, y La infancia para mí es Olga Santoche, o sea, representa todo, nos organizaba Buscas del Tesoro, actuábamos todos los años con ella, de hecho la gastábamos porque ella era, porque después se convirtió en nuestra amiga cuando nosotros fuimos grandes también, y siempre le bromeábamos porque era súper dulce, amorosa durante el año, pero llegaba la función final, el estreno de una obra de teatro, y por poco nos pellizcaba, no se podía. Agarraba todo el, claro, miles de niños en un teatro gigante para 500 personas. Bueno, ella a mí me marcó la infancia, fue hermosa, todas, yo tengo tres hermanas, mujeres más grandes, todas fuimos a teatro, todas, bueno. Pero algo muy interesante que tiene Olga, que yo no lo sabía cuando era chica, que a su vez ella era muy amiga de un escritor, que para nosotros fue muy importante en La Rioja y en el mundo, que es Daniel Moyano. Y entonces, ella a su vez era amiga de mi papá y mi mamá, Olga, su marido José, que es poeta, era poeta, y Daniel Moyano, escritor, e Irma Capelino, su esposa, que era profesora de solfeo. Bueno, todos ellos marcaron muchas cosas en nuestras vidas, y yo en realidad cuando la descubro, Ana María Bobo, decido presentarme a una beca en el INT, el Instituto Nacional de Teatro, para estudiar con ella, y yo ya iba con Moyano leído, con ganas de contar historias de Moyano, pero no supe hasta que la vi a la Bobo, por ejemplo, cómo se unen los puntos, ¿no? No supe el potencial que tenía Moyano, descubrí, digamos, sí sabía lo que era Moyano, pero la oralidad de Moyano no la descubrí hasta que no vi a alguien contar otras cosas, ¿no? Aunque no lo contara Moyano, eso es re loco también, porque era... Bueno, y me permitió unir historias de Daniel Moyano escritas, inspiradas en La Rioja, publicadas después que él murió, con cosas de la vida de mi propia familia, porque él era un escritor increíble, alabado por Cortázar, García Márquez, por Marechal, y arreglaba el calefón de mi casa cuando yo era chica, y yo tenía 2 años, o sea que no me acuerdo. Pero bueno, todo eso, Daniel era un ser maravilloso, lleno de historias increíbles, y bueno, todo, Daniel Moyano yo no lo puedo separar del descubrimiento que yo tengo con la narración oral, ni a Olga menos. Claro, y hermoso, yo creo que en este momento La Rioja... Nuestros compañeros y compañeras riojanas vibrando con este hermoso relato, y los que conocemos La Rioja y los que no también. Es muy bello lo que comentaste, y es volver a traer esa memoria acá al presente. Creo que empezamos cada una y cada uno capaz a navegar a nuestras propias infancias. ¡Qué bello! Decime, Norma. Y si caminamos por tu historia, ¿qué momentos también de tu infancia se deben relacionar con algún cuento, con alguna experiencia que te haya atravesado, con algún cuento infantil narrado por alguna abuela, algún tío, alguno de esos personajes en nuestras historias que andan por ahí, para que nos compartas? A mí y a mi hermana, ¿no? A las dos, el que nos contaba cuentos era mi papá, antes de dormir. Nos contaba un cuento inventado que siempre tenía que ver con unas ardillitas y unos conejitos en el bosque. El cuento iba mutando porque a veces él se quedaba dormido mientras lo contaba entre nosotros. Dale, ¿dónde estaba el conejito? Pero... ese, el ritual del contar cuentos era de mi papá, y después nos ponía una figurita de esas con brillantina, de esas figuritas con brillantina, que era de un angelito, nos lo ponía debajo de la almohada, y antes de ponerla debajo de la almohada le decía, angelito, hace que mi nena sueñe cosas bonitas, y nos ponía él. Y después, más allá de esto de mi papá, que era, ya te digo, para dormir, mi mamá tenía un libro rojo, que era de poesías. Y yo recuerdo, ella no lo hacía habitualmente, pero cuando por ahí nos sentíamos medio mal, estábamos enfermas, pasábamos, nos quedábamos en la cama grande, y ella se tomaba un rato en el día para sentarse al lado, agarraba el libro rojo y

en Como el amor y el invento. Seguimos aquí por Radio Semilla FM 106.5 y escuchábamos recién al grupo Sense Maya con su canción Canto para matar a una culebra. Bueno, y acá estamos nuevamente. Qué lindo, me encanta esto que está saliendo. Realmente es muy cálido y les agradezco la compartida tan bella y esperemos que nuestros queridos y queridas oyentes también. Sería hermoso estar en una gran ronda, una gran rueda, imaginemos, en donde podamos cada uno y cada uno seguir sumando brasas a esta fogata hermosa que se está haciendo. Pero bueno, los sentimos a todas y a todos a través del relato y las compartidas de nuestras invitadas. Y me gustaría saber algo, ya que estamos haciendo relatos, conexiones de las infancias pasadas y las actuales. Hermoso los relatos. ¿Y qué pasaba con los juegos infantiles? ¿Qué pasaba con las canciones infantiles? ¿Hay algún juego, hay alguna canción así que recuerden? Por algo nombraron recién de sus infancias, o que las acompañan hasta ahora capaz, ¿no? Bueno, a mí particularmente me gustaba mucho Marilena Walsh, pero en la infancia siento que, si tengo que pensar en un momento, bueno, Gaby Fofo y Miliki también, por supuesto, pero si tengo que pensar en un momento que incluso yo lo viva como, no sé si tenía que ver con la infancia, ¿no? Con un juego, pero sí con algo de disfrute siendo chica, era la música en la casa los fines de semana, cuando nos levantábamos y en mi casa, por lo general, mis hermanas, yo tuve una etapa en que no leía nada, de pura rebelde, porque era la menor y todo el mundo leía, y yo decía, ¿por qué todo el mundo lee? Qué aburrido, quería hacer otra cosa, y bueno, después me enganché obviamente con la lectura, pero en ese momento la presencia de la música, ni me importa qué, si en última, si tengo que decir algo, la Mecha Sosa, me acuerdo, pero la presencia de la música en la casa, desde las 10 de la mañana hasta el almuerzo, por ejemplo, mientras se limpiaba o se preparaba algo. Y respecto al juego, me gustaría decir algo, porque tengo miedo de olvidarme, que tiene que ver con la lectura, esto que contaba Norma de que te cuenten cuentos. Yo no me acuerdo que alguien me haya contado cuentos. Me acuerdo que la lectura era como un acto de intimidad muy grande, que uno se sentaba o se acostaba en la cama a leer solo o sola. Y ahora yo siento hasta culpa, les diría, porque tengo una hija que ya tiene 25 años, pero cuando era chiquita yo estaba tan ocupada haciendo cosas, ella me contaba, me pedía por favor que le cuente. Yo estaba estudiando en la universidad, o sea que el poco tiempo que tenía le contaba y me quedaba dormida al lado de ella, y ella me pedía que le cuente historias y que les repita, y yo lo vivía como un pesar, y hoy lo tengo así como un puñal clavado en el corazón, soy narradora, y como, digo, todo el mundo te dice... Bueno, cuando a mí me contaban historias, o las historias que yo he contado a las niñas, no, en mi caso, un fracaso absoluto. Claro, qué lindo, qué lindo. Entonces, perdón, completando la idea, lo que quiero decir es que hoy yo veo a muchos docentes o personas que les encanta la lectura, que leen en voz alta. Yo me acuerdo que a mí me retaban si leía en voz alta porque molestaba al del lado, la retaba a mi hija cuando leía en voz alta porque molestaba, y hoy... descubrí la lectura en voz alta como un recurso maravilloso para compartir, y que de verdad lo vivo con cierta culpa, ¿no? Y hoy creo que es una gran oportunidad para quienes educan, para quienes tienen la posibilidad de compartir con otras personas, la lectura en voz alta, nos leamos poemas, nos leamos cuentos, nos leamos novelas, lo que sea, pero lo podamos compartir, ¿no? Y decirlo y expresarlo, me parece que es un espacio maravilloso de juego. Claro, sí, es así. Qué bello pensar la lectura en voz alta como un juego también, como parte del ocio, de la recreación, y algo con lo que podemos establecer un vínculo con los otros, con las otras en el seno familiar y también afuera, pero dentro de la familia, que era lo que Paulina decía, o sea, una hija que pide el relato, es ahí como donde nace ese amor por el relato y por poder o por alcanzar el poder meterse en un relato en autonomía. Quiero lo que Paulina decía, sea un acto autónomo, individual, pero también puede ser un acto compartido, y escuchar la voz de alguien que lee en voz alta es un gesto, creo que muy cálido y que nos acerca de una forma distinta que cuando estamos en la conversación o hacemos otro tipo de juegos. Eso, también puede ser divertido hacer divertida la lectura en voz alta, que bueno, que es lo que hacen ustedes, como no tanto por el asunto de la familia tal vez, sino un poco más grande, y que esos vínculos que se establecen con quienes escuchan se hacen tan familiares, tan cercanos, como que fuera un asunto de familia, de casa, ¿no? No sé si lo viven de esa forma. Sí, yo, digamos, la idea es generar eso. Yo trabajé unos años en escuelas y el desafío era ese, porque en escuelas públicas de la ciudad del sur, de la ciudad de Buenos Aires, y con adolescentes, allí empecé a trabajar con adolescentes. Antes me había como puesto con la infancia. Y bueno, y fue realmente el trabajo que más fundamenté y hice así permanentemente, tenía que ver con generar algo familiar, un círculo donde se pudiese hablar. Te estoy hablando de adolescentes, de escuelas públicas, o sea, y venían a un horario contraturno, quiero decir, no venían muy contentos, ¿no? Y era en un club, un lugar por ahí medio hostil, había que generar ganas de un círculo de diálogo en un lugar donde no estaban las condiciones. Bueno, ideales, es raro que haya condiciones ideales, pero bueno, estaba difícil. Y de verdad, me fue paulatinamente, con paciencia, funcionando. El habilitar la palabra, ¿no? Lo válido de la palabra y de la del sentimiento de cada una, de cada une, porque eso era lo que, digamos, lo que era más complicado de lograr. Era mucha vergüenza entre ellos, y entonces eso se hacía difícil, que lograsen tener un espacio donde eran escuchados, donde era válido lo que decían. Pero para eso, bueno, primero lograr el círculo y que habiliten sus historias. Y tirar del hilito, de a poco, contrarrestar la vergüenza que les daba por la cargada inherente del resto, ¿no? Bueno, ese fue realmente un trabajo que tuve que hacer, bueno, con mucha paciencia, y bueno, en base a esto que hacíamos, ¿no? Que decíamos, y leía mucho en voz alta, porque no, en general no veía que no tenían la costumbre de ir a la biblioteca de la escuela, en todas las escuelas de la biblioteca. Es verdad, depende del bibliotecario que toque, que sea algo estimulante ir allí o no. Y la lectura en voz alta funcionaba un montón. O yo, por las mías también, mesa de libros directamente. Yo llevaba libros y bueno, me los pedían prestados. En una de las escuelas se improvisamos y después le dimos cierta sistematización a una biblioteca ambulante de libros míos. Y venían y se los pasaban, y de verdad fue, eso en una salió, ¿no? No en todas, tenía muchas. Bueno, eso, creo que desde el desde el saber que son escuchados, esto empieza a funcionar, generar ese lugar de escucha. Eso fue como mi experiencia más fuerte en el provocar esto. Quería contar que en el espacio de memoria, donde yo trabajo habitualmente, todos los días, hicimos un ciclo con distintas personalidades que vinieron cada 15 días a contar cuentos o a leer cuentos a distintos públicos. Y una vez vinieron estudiantes de la carrera de pedagogía social que hacen intervenciones socioeducativas en espacios de poblaciones bastante vulneradas en sus derechos. Entonces ese día leía o contaba Paula Bombara, que es una escritora de literatura infantil y juvenil, y las chicas que estaban escuchando empezaron a decir, a mí nunca me leyeron un cuento, en mi familia nunca, cuando me fui a dormir, es la primera vez, y tenían 27, 28 años o un poco más inclusive esas chicas, ¿no? Y me llamó la atención porque una dijo, estoy como si tuviera 5 años embelesada escuchando a mi mamá leerme un cuento antes de irme a dormir, ¿no? Esas cosas tan potentes que despierta el hecho de poder narrar, de poner tu voz para que otro escuche una historia que solamente mirándote, leerla o decirla, estás imaginando toda esa historia, ese relato, y sentirte así chiquito, ¿no? Fue maravilloso escuchar a esa chica como desnudarse también, ¿no? Al decir eso, al reconocer eso. Me hicieron acordar esa anécdota. Es que un poco lo que planteas a Publi tiene que ver con que todo el mundo le gusta que le cuenten historias. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto, Norma, de la narración? Cuando uno ve que la gente se engancha y vos decís, pero ¿cómo? A mí me pasó, por ejemplo, que haya gente que va a escuchar los cuentos más de dos veces, más de una vez. Y vos decís, qué raro, porque... Y no, porque es como esa cosa de las niñas cuando ven 10 o 100 veces un mismo video, ¿no? Bueno, cuando existían los videos, las películas, me fui al VHS, así se me cayeron me cayó el DNI. Bueno, es impresionante eso, y es maravilloso, porque el tema de los cuentos, de las historias... tiene que ver con una necesidad, Norma lo plantea muy bien, la necesidad de ser escuchados. Cuando viene gente, yo en una época hacía talleres de narración oral, y era muy fuerte ver a la gente grande, cómo por ahí utilizamos, no sé, una consigna, ¿no? Un disparador, y cómo empezar a contar algo propio, cómo se van sorprendiendo de que su historia interese, porque las propias personas que integran el taller son el público que va escuchando, y también le van sugiriendo, está bueno que, no sé, pongas más énfasis acá, o digas tal otra cosa, pero es tan sanador contarse y contarnos, como dice Norma, sean historias nuestras o sean historias que tomamos de otras personas, pero en todo caso la narración y la posibilidad de tener contacto con ella nos vuelve más observadores, nos vuelve más empáticos, ¿no? Entonces eso genera, yo siempre digo que nos vuelve hasta mejores personas, no hace milagros, obvio, pero... nos vuelve mejores, porque la capacidad de escuchar, que de pronto necesitamos todas las personas, necesidad de ser escuchados, me imagino que en el ámbito educativo se vuelve una herramienta fundamental. Es tan concreto, ¿no? Tan clarito lo que nos estás compartiendo, Paulina, y yo trato a ver si puedo ser clara de definir lo que me está atravesando en este momento, con tu relato, justamente, con tu compartida, porque la sensación, mientras vos contabas todo esto, y Norma también, y ahí uniendo a mi memoria emotiva, yo le sumaría el hecho de ser escuchada, pero también de ser como acariciada por las palabras del otro y de la otra, que despiertan y se van conectando con lo mejor que tenemos todas y todos y todes adentro, que es esa parte del sentimiento. Creo que habilita la puertita de los sentimientos, el hecho de escuchar la narración. Es como que a veces, sobre todo los adultos, ¿no?, tenemos como bloqueadas ciertas puertitas, y esas narraciones vuelven a abrir y a conectarnos con esa parte que debe fluir el sentimiento. Y creo que es algo de lo que con muchas y muchos venimos charlando y compartiendo, que es, no en el sentido superficial, naif, lo digo con densidad de transformación política, junto con otros y con otras, que es el hecho de la ternura. Yo creo que narrar es uno de los gestos más tiernos que hay, y uno lo asocia justamente a situaciones y momentos de apapachamiento. Vamos a aprovechar para ir a una nueva pausa escuchando la canción del dúo Karma, Del Camino, Lo que vi. Ya volvemos. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, plash, plash, plash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Bueno, y volviendo acá del corte, yo les contaba, les compartía algo que me estaba atravesando con sus compartidas, y quería traducirlo ahora en términos de una pregunta que se relaciona con la ternura, con lo que veníamos diciendo, en sus territorios, en sus familias, con sus amigos. Calculo que debe haber niñas, niños, niñas dando vuelta, capaz los sobrinos propios o aquellos que uno adopta, que puedan ser hijos, hijas, propios o no. ¿Y esos niños las toman a ustedes como las tías narradoras, por ejemplo? ¿Les piden? ¡Ay, Pauli, contame un cuento! ¡Normi, me contás un cuento! ¿Tienen esas experiencias? En casa de herrero, no, por ahí, yo algún regalo, sobre todo nietas de amigues. Claro. No, pero muy, un cuento grabado quemando, pero no, no hay un, no, no, no. ¿Y en tu caso, Paulina? Como dice Norma, en casa de herrero, cuchillo, palo. Bueno, claro, en mi casa ya hay pocos niños, niñas, ya están todos muy crecidos, pero sí me pasa algo muy particular que a mí me divierte mucho, por supuesto, me encanta que lo haga mi familia, pero me da gracia y a veces digo, bueno, son mi familia, que vayan muchas veces a ver los espectáculos. Sí, claro. Me pasa eso, mis hermanas, mi mamá, pero así de una manera, yo diría, medio anormal. O sea, yo no sería tan buena, si se quiere, de ir, porque ellas, claro, yo sí entiendo, hay muchos elementos familiares que yo cuento, y hay momentos donde si están los personajes que uno está contando, y siempre los cuentos, como decía Norma, aunque uno los repita millones de veces, los va refrescando, le va agregando algo nuevo. Entonces eso se vuelve como muy divertido, y en La Rioja, que nos conocemos todos, por ahí se actúa en una librería o en una biblioteca, que somos, no sé, ¿no?, con mucha furia seremos 60 personas, se vuelve, bueno, también podemos ser 20, podemos ser 10, 15, o sea, por eso digo, con mucha furia 60, puede llegar a ser muy hermoso también, porque, por ejemplo, en el caso de Daniel Moyano, mi mamá ha sido testigo de muchas de las cosas que yo cuento, que voy uniendo con los cuentos, ¿no? Son como pastillas de historias que no, digamos, no alteran el cuento en sí, pero lo van uniendo. Entonces, eso hace que insistan en ir porque se divierten realmente, ¿no? Pero bueno, no, con respecto a los niños, a veces sí me pasa con alguno de los cuentos que si hay niños en la sala se enganchen, pero no, no soy así una... popular entre las niñas, para nada. ¿Saben qué? Ustedes no me adoptarían a mí como sobrinita. Yo me anoto. No importa la edad. Yo me anoto y les pido que me cuenten. Mis compañeros también. Realmente es hermosa la compartida. Y hemos estado hablando algo por ahí. A ver, Alba o Lula, si me iluminan un poco sobre algo de los atrapasueños, ¿puede ser? De los quitapenas, que es distinto. De los quitapenas que es distinto. No sé por qué yo me quedé con el atrapasueños relacionándolo con el cuentito antes de irme a dormir. Y entre paréntesis, tengo una nieta que está creciendo y ahora se va a dormir solita. Un día le cuenta el cuento su papá, y otra noche me dice, Abu, tengo los libritos y leo, pero tengo también el atrapasueños. Entonces, porque, por una cuestión, me quedé unida con el cuentito. Pero me encantó eso, ¿eh? Unir el quitapenas al atrapasueños, me parece que es una cosa. Y tienen algo que ver. Está relacionado. Yo le pedí a Lula, porque Lula es nuestra chapina, y los quitapenas, según lo que hemos aprendido, son como leyendas, o es algún relato de su tierra, ¿no? De Guatemala, de México, y que nos cuente también, porque es hermosa la historia. Y bueno, y los atrapasueños en realidad son los atrapapesadillas, que no dejan que las pesadillas se cumplan, no sé, una cosa así, ¿no? No, creo que los atrapasueños... permiten que tengas sueños lindos y no tengas pesadillas. Es como para atraparlos antes de que te lleguen, ¿no? Y bueno, los quitapena tienen un poquito esa función también. Son unos pequeños muñequitos fabricados con hilo o papel o cartón, materiales así muy sencillos y que vienen dentro de un bolsito. Y se sacan del bolsito, se les cuenta la pena y se ponen bajo la almohada para que se lleven la pena mientras dormimos. Así es que son más bien solucionadores, ¿no? Son como pequeños confidentes para nuestras penas y poder descansar bien liberadas de ese pesar. A veces no funciona, pero yo lo practico. Y me encanta la historia de los quitapenas. Yo lo practico como una religión. Bueno, se relacionan un poco con los atrapasueños entonces, Lula, como decías, ¿no? Sí. Tienen algo, son... Pero la diferencia es que a los quitapenas les contamos, les relatamos, les narramos. Ah, les narramos, claro. Para que se los lleven, sí. Tienen claro. Que hablar en esos quitapenas. ¡Qué repertorio que teníamos, Norma! ¡Uy, sí! ¿Y qué te dice? Si uno afina el oído, puedas escuchar. Sí. Seguramente. Yo creo que este domingo que vamos a celebrar las infancias con la multiplicidad, ¿no? que esta terminología ahora tiene, porque no tenemos un solo niño, sino que suerte que abrimos el abanico hacia la diversidad que nos rodea. Yo creo que tomando esa dimensión de la diversidad, no dejamos ni perdemos de vista lo que es la narración de los cuentos en esas infancias. Habrá infancias más atravesadas por cuentos, como dice la canción, a ver, Paulina, que es de Marielena Walsh, que dijiste que te gusta, esa que me la cuenta una abuela vestida de camisón, ¿cómo es que dice? La letra no la recuerdo, no sé si alguno se acuerda, ¿no? Yo quiero cuentos, quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Sí. Quiero cuentos que cuente una abuela que me los cuente en camisón. Está un poco emocionado, pero sí. En esas infancias, habrá infancias que tendrán, y otras infancias que de pronto habrán tenido otros relatos con otras cuestiones, otras abuelas y otros. Pero está muy unido, yo creo que sea el contexto que fuere, las narraciones permiten encontrar en ese huequito existencial que nos falta justamente esa ternura, ese amor y esa cuestión de habilitar mi propia historia, ¿sí? En este tipo de infancias. Pensando en absolutamente todas las infancias, ¿no? Uno a veces piensa en la infancia idílica de un niño, una niña, con su mamá, su papá, en su casa, pero sabemos que hay muchas infancias que no son así. Bueno, entonces, un tiempo, Constanza, te interrumpo 2 segundos, porque fue disparador esto que vos estás diciendo de esto de habilitar las infancias. Leí hace poco 2 libros que me encantaron, que uno se llama Las Malas y la otra, el otro libro se llama La Chaco. Uno es de Camila Rosa Villada, de Córdoba, y el otro ya me voy a acordar el nombre, y son chicas trans que vivieron infancias muy difíciles, y te genera empatía, una posibilidad, al leer, uno a veces tiene tan lejana un montón de historias, porque no son parte de la vida que le tocó, pero leerlo en la literatura realmente te permite incursionar en esos mundos, identificarnos con un montón de vivencias, y poder acercarnos, ¿no? Eso es lo que ojalá tuviéramos, en algún momento nos cayera la ficha al sistema educativo en conjunto, de entender que la literatura, la poesía, las novelas, ayudan, generan un nivel de aprendizaje tan profundo. Yo no sé si hay otro país de Latinoamérica que tenga tantas bibliotecas populares, por ejemplo, como la Argentina, y bibliotecas escolares. ¿Cuánto las usan los alumnos? ¿Cuánto las usan los docentes? ¿Cuánto realmente comparten? Y me parece que es como una gran, lamentablemente, lo digo con mucho dolor a esto, creo que lo usa un porcentaje mucho más bajo de lo que se debería, ¿no? Para todo lo que hay dando vueltas de literatura y de autores argentinos, ni hablar. Sí, sí, sí, es así. Las invitadas, las compañeras invitadas, nos prometieron que bueno, que nos van a regalar unos cuentos, nos van a narrar unos cuentos, y nos gustaría saber qué cuentos son esos que nos narrarían, que nos van a narrar, que nos van a regalar, no a nosotras, sino a las infancias que nos van a escuchar, y que las van a escuchar a ellas. Yo voy a contarles un cuento que se llama Miedo, que es de una escritora argentina que se llama Graciela Cabal. Y bueno, es un cuento para mí muy, muy hermoso. Y yo lo conocí en una librería, leído por la autora. Ahora ya falleció hace unos cuantos años. Entonces, bueno, me encantó escucharla, me encantó el cuento, y bueno, lo compré y me lo firmó. Así que yo estaba comenzando con la narración, por eso fui especialmente a verla, que sabía que estaba en esa librería. Así que lo compré. Y después se lo conté, se lo leí y se lo regalé a mi hija, que en ese momento era chiquita. Y bueno, y le encantó, y porque bueno, justamente había algo de eso, habla de un perro, y a Vicky le gustaban mucho, mucho los perros. Entonces, bueno, es un cuento que tanto mi hija como yo queremos mucho, por eso se los quise regalar. Bueno. Es una gran escritora. Sí, preciosa. Bueno, podríamos escuchar entonces después tu aporte a esta narración para esta noche. Qué lindo, vamos a tener una noche con cuentos narrados, ¿sí? Para todas y todos, como dijo Alba, me gustó eso que dijiste, Alba. Dijiste algo así, para todas las niñeces pasadas y presentes, porque las nuestras siguen estando adentro. Así que nos convertiremos todos en niñas, niñes, y a escuchar el hermoso cuento de los miedos. Y también miedo. Paulina nos regaló un cuento de un escritor que ella mencionó, que muy admirado, y ¿querés contarnos un poco, Paulina, de dónde sale este cuento? Y el cuento de Daniel Moyano se llama La tía Lila. Es un cuento que está en uno de sus libros, Un silencio de corchea, donde, bueno, ahí ese libro que habla del tiempo y de la música, lo divide en dos grandes capítulos al libro, tiene una historia a su vez muy linda ese libro, porque Daniel Moyano daba talleres de escritura en España, en Oviedo sobre todo. Y una vez una alumna le contó que un profesor le había contado una historia que era igual a la historia que había vivido Daniel Moyano en Los Rioja, en distintos lugares, porque él era parte de un cuarteto del Conservatorio de Música que iban a los pueblos a hacer música clásica, imagínense, en la década del 60 en Los Rioja. Incluso hay una historia de un burro que se come un violín, pero bueno, esa es otra historia más larga. La cuestión es que cuando él escuchó que otro profesor, a su vez, le estaba contando historias a alumnos que tenían en común, dijo, bueno, tengo que escribir estas historias, porque son mis historias. Y las empezó a escribir, y se publicaron un año después, un poquito tiempo después que él murió, y bueno, y gracias a ese libro que se editó, después se agotó, y después que fue en España, en una editorial de España, después en La Rioja, una biblioteca popular, pudo editarlo nuevamente, y después esos libros aparecen hoy en otra colección de cuentos completos que se llama, la editorial se llama Caballo Negro, y el libro lleva el nombre de uno de los cuentos, que es Mi música para esta gente, que se los recomiendo. Norma, seguramente lo leíste, Moyano, pero bueno, este libro tiene todos los cuentos completos. Ay, qué bueno. Y ahí hay uno que es La tía Lila, que es una tía de Córdoba, de Daniel, porque Daniel quedó huérfano de madre muy chico, y vivió, se crió con sus abuelos, y bueno, tuvo una infancia muy dura, y bueno, y rescata él a sus tías, que las cuenta, las aparecen en distintas historias, y acá tiene, bueno, algo muy particular, porque como eran muy pobres y no tenían pelota, reemplazan la pelota con otros seres vivos, podríamos decir. Así que bueno, es un cuento que a mí me gusta mucho porque habla de la infancia y porque habla de algo tan hermoso como es la pelota con la que las niñas jugamos siempre, que hace eso de compartir, ¿no? De juego, de gambeteo, de viveza, de picardía, de competencia, pero a su vez de, bueno, revancha. Tiene un montón de ingredientes, y por supuesto, en ese momento la presencia también en el cuento de algo muy fuerte, que es la religión, y el recurrir a otros elementos. No lo quiero spoilear. Vamos a ir a un corte, al último corte, y después volvemos para el bloque final. Escuchábamos al maestro Cheo Guerra y su canción Los puentes sobre el río Magdalena. Bueno, estamos de vuelta para continuar con esta conversación tan hermosa que nos trajo a nuestras infancias y nos trajo a esos adultos que en nuestra infancia nos narraron y nos abrieron a ese mundo de fantasía, pero también de realidades. Y que nos abrieron así el amor por la narración, ya sea que lo podamos nosotros leer, o que lo podamos escuchar, o que podamos narrarle a otros, o leerle en voz alta a otros. Y también nos trajo la ternura de esos momentos compartidos, que puede ser una ternura de familia, pero también puede ser una ternura en otros espacios donde hemos compartido la narración. Porque a mí este relato de Norma, de haber escuchado de la voz de la autora el cuento, de haberse enamorado del cuento, de haberlo transmitido a su hija, también me trae mucha, mucha ternura, me provoca mucha ternura. Y hablamos un poquito de las infancias y de la diversidad de las infancias y de la diversidad de las historias. No sé si por ahí Norma y Paulina nos podrían contar un poquito si a través de sus experiencias de narración han visto o han experimentado que ocurra alguna transformación en quienes escuchan o en ustedes mismas al narrar. Yo creo que se da una transformación, una reconfiguración. Digo, si uno cuenta algo que le gusta y lo cuenta respirado para que haya tiempo, la otra persona genera sus propias imágenes y eso seguro que la lleva a otro lado. Si transforma, si no transforma, bueno, digo, es... se abre una puerta, ¿no? Se abre una ventanita a una imagen propia. Eso me parece muy, muy, muy importante. De alguna manera, sí, yo lo he vivido. Cuando a un grupo de adolescentes les contaba un cuento con un, un cuento muy, muy, muy lindo de una leyenda del rey Arturo, bueno, sobre qué quieren las mujeres, esto fue hace unos cuantos años, y sostenerle la mirada a los muchachos, sobre todo, era como un poco, y seguramente escucharon otra cosa, que después fui recopilando y viendo que sí, pero sin hacer mucho énfasis, porque lo que importa es esto que queda de lo que habla Gianni Rodari cuando dice que se tira una piedra en el lago y es la reverberancia, lo que va, la olita que va produciendo y eso hace. Creo en esa transformación posible a partir de las historias, a partir de lo que se dice y que conmueve, ¿no? Que genera algo que conmueve, resuena y abre entonces una ventanita que tal vez estaba un poco entornada en esa persona. Creo en eso. Si a eso le llamamos transformación, eso. Sí, me pasa, bueno, coincido con Norma en esto, me parece que esto de la transformación, tal vez uno no la ve en las personas porque no vienen a contártelo, ¿no? Pero uno lo siente, y además cuando uno elige un repertorio, ¿por qué elige una historia? Es porque algo le pasó a uno, y casi con gran seguridad, en algún momento la historia, lo que te pegó a vos, va a generar una conexión con la otra persona. Por ejemplo, para ser concreta con algo, a mí me pasó con un cuento de Daniel Moyano que se llama Arpeggione, que es un cuento donde hay un perro que los va a escuchar al cuarteto del conservatorio en los pueblos y escucha más que las personas. Las personas se terminan yendo, aburriendo, y el perro se va transformando. Cada vez que ellos no van, los extraña. Y a mí me pasó con ese perro sentir, además que en La Rioja cada vez que yo he ido a actuar a los pueblos también con estos espectáculos, y siempre hay un perro, lo cual también vuelve todo, ¿no? Mucho más interesante, porque siempre un perro va a estar viendo algo de arte, lo cual es algo para estar atento. A mí me pasó que yo siempre les tuve miedo a los perros que no conozco, y de hecho salgo a la calle y si veo un perro me asusto, ando en bici. Entonces venía como con una carga negativa de los perros en la calle, me molestaban mucho, de verdad, o sea, me daba miedo, casi me caigo varias veces de la bici culpa de un perro. Entonces, a partir de Arpeggione, a mí me cambió la lógica de pensar que en esos perros pudiera haber algún amante del arte. Y bueno, y empecé a mirarlos distinto y a tratar de no tenerles tanto miedo. Y no digo que aprendí a tocar el violín, ni la viola, ni el piano para seducirlos, porque eso sería mucho, pero como el cuarteto del conservatorio, pero sí siento que, para ser concreta, ¿no?, en tu pregunta, eso me transformó. Por supuesto, hay transformaciones mucho más profundas, si se quiere, pero esto me cambió los vínculos con los perros. Qué bueno, qué lindo lo que estaban comentando. Yo nada más chiquitito, porque ya estamos en el punto de tener que cerrar esta amasada hermosa. Yo les quiero agradecer porque las narraciones son mágicas en el tiempo también, porque creo que la transformación se extiende a lo largo de toda la historia. Para mí hay cuentos que tienen olor, para mí hay cuentos que tienen música, para mí el olor de la sopa de mi abuela, ¿sí?, que no la volvió a oler por más que siga preparando y comiendo sopa de verdura, no está, y está acompañada a varios cuentos de infancia. El olor, la música, los ruidos que me despiertan las historias de infancia, me han ayudado en momentos oscuros de mi vida. y ahí está también lo transformador, porque me han dado vida en noches largas, ¿sí? Y eso es una de las cosas más bellas que uno puede guardar de esas historias contadas, como las cuentan también ustedes, transmitiendo. Así que va el agradecimiento grande. Y si eso no es transformador, ¿dónde está lo transformador? Me preguntaría yo. Si uno no tiene guardado en la mochilita de la vida esas historias y narraciones, ¿cómo poder seguir caminando muchas veces? Así que eso les agradezco como parte del collar de narradoras y narradores. Así que me voy como muy contenta de esta masada, ¿sí? Sin ganas de terminarla. Seguiría hasta que las velas ardan. Y hay también olores a naranja por ahí, Paulina, que tengo clarito en mis sentidos, ¿sí? Bueno, lo gracioso es que esa naranja que vos nombrás eran durazno, en realidad, que nosotros en el espectáculo compartimos en mandarina, porque, bueno, más fácil de comer. Son duraznos que para mí han sido naranjas, o también duraznos, porque también hay imágenes visuales que transmiten, claro, los cuentos, ¿sí? Y bueno, así que les agradezco a todos mis compañeros. ¿Sí? Yo también estoy realmente muy, muy agradecida con el convite. Y la verdad que creo que sí, que las historias que estamos formados todos, bueno, ya lo dice muy lindo Galeano, ¿no? Dicen que estamos hechos de historias. Creamos y confiemos en esto, en que estamos, y habilitemos la palabra de todos, de todas. Este encuentro fue muy lindo porque realmente generamos me encanta sentir como si estuviéramos juntos tomando mate y charlando, así que les agradezco mucho, enormemente. Bueno, yo también quiero agradecer esta participación, esta convocatoria, gracias Uki, Alba especialmente, y bueno, a todos ustedes, me encantó compartir con vos, Norma, este momento. Gracias por también los recuerdos, Constanza, de haber compartido, habernos escuchado en otros espacios, y bueno, la verdad que la gente que está escuchando, si todavía no leyó, si es gente grande, si es gente chica, no importa, hay mucha gente grande que por ahí no lee de corrido incluso, que se enganche con la lectura, con los cuentos, que lea en voz alta, que lea en silencio, pero que no deje de disfrutar, porque es una forma de trascender también de los autores, de las personas que vivieron otras épocas, y que gracias a que lo dejaron, dejaron testimonio de eso, hoy con Norma podemos contar esas historias y otras, y también poder trascender vivencias, experiencias a través de eso y compartirlas con otras. Entonces me parece que es maravilloso eso, y bueno, y ojalá esta pandemia nos permita trascender otras cosas, ¿no? Ojalá aprendamos mucho, y yo, como les decía en algún momento, creo que fuera de aire me cuesta un montón conectarme con la tecnología. Este fue un año que me había propuesto casi no relacionarme con la tecnología, y miren ustedes, si no hubiera derecho de los elementos de trabajo, hoy no podría estar charlando con ustedes. Así que bueno, muchas gracias, me encantó también compartir. Gracias, Norma, y gracias, Paulina. Estas entrevistas siempre son deliciosas y son enriquecedoras, y esta en particular creo que logramos ir avanzando muy fluidamente y sentirnos verdaderamente como que estamos juntas. Ojalá algún día podamos hacerlo en el estudio de Radio Semilla, que siempre nos acoge, para poder volver a compartir en alguna otra ocasión cuando lo podamos hacer. Muchísimas gracias, y gracias por dejarnos todos estos sentimientos y recuerdos. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?

Ahora, el chico que tenía miedo, no tiene más miedo. Tiene perro. Este cuento, tan lindo, se llama Miedo y es de Graciela Cabal. Y luego de este lindo cuento vamos a seguir con un testimonio que nos llega desde Colombia. Un saludo a todos y todas las oyentes de Radio Semilla. Y uno muy especial a los niños y niñas que celebran hoy el Día de las Infancias. Yo soy Yolanda Guerrero García, de la Fundación Cante Juegue, y como fundación pertenecemos a la red Jugando por el Mundo. Agradezco a Como el Amor y el Invento la invitación que me hacen para participar en este programa. Me siento muy contenta de hacerlo. Cuando era muy niña, me cantaron arrullos mi madre, mi abuela, y a ellas, a su vez, se las cantaron sus abuelas, sus madres, y así fuimos aprendiendo de generación en generación estos arrullos que más adelante se los cantamos nosotros también a nuestros hijos y a nuestras hijas. También, cuando nos reuníamos en familia, con mis primos, mis primas, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, éramos una familia muy grande, siempre jugábamos a los refranes, a las trabalenguas, a la lleva, a las escondidas, y en la escuela también, en el barrio, en las veredas, con todos mis compañeros, mis compañeras, mis amigos, mis amigas, jugábamos a la golosa, al puente está quebrado, hacíamos rondas y a muchos juegos que me enseñaron a compartir, a crecer con alegría y a tejer redes de afecto, de compañerismo y sobre todo de solidaridad. Con el pasar del tiempo, conocí al pedagogo musical e investigador Jairo Guerra, quien fue mi compañero en vida. En su trabajo como músico y como maestro, recoge y recopila el juego y la música tradicional infantil y juntos seleccionamos parte de sus investigaciones y de muchos otros juegos que aprendimos en nuestra niñez. Es una serie de arrullos, juegos de mecida, juegos de palabras, juegos con las manos, juegos con los pies, juegos coreográficos, rondas y canciones infantiles para que niños, niñas y adultos hagan que la ronda ronde, el canto cante y el juego juegue. Este es el nombre del libro que editamos con Susana Guerrero, compañera de la Universidad de Jairo, y el libro lleva como título Para que la ronda ronde, el canto cante y el juego juegue. Para editar el libro, realizamos un taller en un jardín infantil de un barrio periférico de Bogotá, Colombia, con algunas de las rondas y canciones que íbamos a sacar en el libro. Estos niños y niñas luego dibujaron y plasmaron lo que representó esta experiencia para ellos. Esas son las ilustraciones que aparecen en el libro, con dibujos de otros chicos que también participaron en otros talleres. Tiene además las partituras de todos los temas musicales. Puesto que Colombia es un país que posee una gran diversidad cultural, parte de ella está en la música y en el juego. Muchos de estos juegos son tradicionales. Otros han sido adaptados a las costumbres y a los ritmos de cada región y pasan a formar parte de su riqueza musical. Por eso, en cada tema se explica cuál es su origen o su versión. Sí, más adelante, con Dalmiro, su hermano, decidimos grabar un CD con los niños y las niñas jugando y cantando y las madres arrullando, para que sirva también de una, como herramienta pedagógica y para que los niños lo puedan escuchar, donde se sientan identificados con las voces de otros niños y de otras niñas.

desde ese amor que nos identifica a los latinoamericanos y latinoamericanas. Mi nombre es Alexis Herrera Alquijay y me conocen como Alexis Cuentacuentos. Desde el año 1998 me dedico a las artes escénicas y pues más o menos en el año 2000, gracias a la invitación de un amigo franco-guatemalteco, me invitó a contar historias. Y pues es gracias a él que me involucro más en el arte de contar historias y pues también gracias a él recibí la primera oportunidad para poder trabajar como un contador de historias. En Guatemala tenemos muchísima tradición oral y pues bueno, tenemos personajes como La Llorona, como la Mano Peluda, la Ciguanaba, que es como una mujer con cara de caballo que atrapa a los infieles. Y así hay otros personajes como el Carretón de la Muerte, que en otros países pues la conocen como la Carreta Chillona o la Carreta Sin Bueyes, la Carreta Sin Jinete y así muchos otros nombres. Hay otros personajes como el Tzitzimite o el Sombrerón y así muchas y otras historias, leyendas, el Venado de Oro. Y pues bueno, contando historias, un niño me bautizó como Alexis Cuentacuentos. Y todo esto empezó porque pues el niño llegaba a mis funciones y cuando llegaba siempre se quedaba un poquito más y compartía y siempre me hacía una pregunta o me regalaba un helado. Y pues bueno, el niño era muy activo. Finalmente un día él lleva a su mamá enfrente mío y le dice, pregúntale, pregúntale. Y entonces la mamá le dice, no, pregúntale tú. Es que mire, Alexis, él tiene una pregunta. Y pues bueno, le doy toda mi atención en ese momento y él dice, ¿tu nombre es Alexis? Y yo le contesté que sí. Y luego me dijo, ¿y tu apellido es Cuentacuentos? Y no lo dudé, le dije que sí. Y así la magia de un niño de aproximadamente 6, 7 años me bautizó como Alexis Cuentacuentos. Y desde entonces me identifico con ese nombre a la hora de contar historias. Y tan solo tener esa responsabilidad ha cambiado mi vida. Ha transformado lo que soy porque desde entonces en Guatemala yo me dedico a contar historias para la familia, especialmente para la niñez de forma muy particular. Y en el mes de marzo, que es como el mes de aniversario de Alexis Cuentacuentos, desde hace ya unos 8 años empecé a celebrarlo regalando una función de historias, un show, un espectáculo. Entonces, si era el año 10, pues regalaba 10. Y si era el año 15, regalé 15. Y así, este año me tocó regalar 18 funciones. Y finalmente, no se pudo. Empecé, pero tuve que retirarme de la actividad laboral por una operación. Y esta operación pues me anuló por 20 días. Terminando esos 20 días de primer reposo y empezando a recuperarme, cuando en Guatemala se da el cierre de la ciudad, del país por completo, y pues se declara que ya la pandemia estaba en Guatemala y nos toma a todos por sorpresa. Mi trabajo es presencial, mi trabajo es de mucha interacción. Yo realmente había hecho muy pocas cosas trabajando de forma virtual. Ya lo hacía eventualmente, pero era muy de vez en cuando. Y resulta que toda la temporada escolar, la temporada de cuentos en centros comerciales, los eventos en centros culturales, todo, todo se vino abajo y pues fueron momentos muy difíciles. En el momento en el que el presidente declara que se cierra y se acaban todos los eventos culturales, fue el 13 de marzo, la última función que yo tuve presencial. Y el 15 de marzo yo arranqué y durante más de un mes estuve contando historias todos los días, aportándole un granito de arena a la gente, a los estudiantes, a las familias, a todos desde lo virtual. Grababa un cuento, lo subía, grababa otro cuento, lo subía, y así estuve durante todo ese primer tiempo hasta que de alguna manera también en el cansancio pues tuve que bajar un poco el ritmo y empezar a buscar oportunidades de trabajo en lo virtual. Y así es como se abren las puertas a nuevas, nuevas formas de trabajar desde lo virtual. Entonces, pues debido a la experiencia de que yo ya podía trabajar con cámara, yo podía trabajar en redes, entonces empecé a utilizar todas estas herramientas que ya había ido acumulando durante mucho tiempo, porque desde que empecé a dedicarme al arte y a esto que amo, porque le da sentido a mi vida, pues pasé por televisión, por radio, por documentales, haciendo locución, haciendo teatro, haciendo... Entonces empecé a unir todas esas estrategias y mi trabajo pues empezó a tener resultados. Obviamente no los mismos de lo presencial, pero sí que permitían que yo pudiera salir adelante. Debido a la primera operación, tuve una complicación hace un mes y tuve que someterme a otra operación. Me volvió a anular, pero realmente este tiempo sirvió para terminar de afianzar todo y de amarrar todo, porque quería salir adelante a pesar de que estaba en cama. Entonces, sin yo buscarlo, pero sí deseándolo, se abrieron las puertas para que finalmente 3 editoriales pusieron su corazón, y ahora pues dentro de algún tiempo muy corto podremos tener mis primeros cuentos, libros de cuentos para niños y para adolescentes, y otros que son poesía, y otros que vienen pues a sorprenderme. Ha sido realmente estos momentos complicados, los he visto como una herramienta para poder salir adelante, porque sí, de verdad, podemos salir adelante. No he hecho otra cosa más que seguir haciendo arte, porque tengo muy claro que el camino que escogí siempre va a tener alguna complicación, pero siempre voy a tener una solución si me detengo, si lo analizo y si logro entonces encontrar la ruta y el camino, pues vamos para adelante. Salimos adelante con los proyectos. Dichosamente con el arte con el que desarrollo y la productora que tengo de trabajo, pues mantengo a mi familia. Tengo 2 hijas, un hijo y pues mi compañera de vida. Así que ese es Alexis Herrera Alquijay, ese es Alexis Cuentacuentos. Y ahora les voy a contar una pequeña historia que dice así. Esta es la historia de un 100 pies que subió el camino 100 veces, bajó el camino 100 veces, se metió a un jardín 100 veces, vio una flor 100 veces, agarró la flor 100 veces. ¿Me ayudan en casa? Sí, me ayudan. Ahí va. Agarró la flor 100 veces. Arrancó la flor 100 veces. Bueno, así es el cuento. Y se fue con la flor 100 veces. Se metió a otro jardín 100 veces. Y vio a una 100 pies 100 veces. Y le dio la flor 100 veces. Y ella se enamoró 100 veces. Y al 100 pies un beso le dio 100 veces. Y el 100 pies corriendo salió 100 veces. Porque se emocionó 100 veces. Y una piedra no vio 100 veces. Y se tropezó 100 veces. Y se tropezó 100 veces. Y se tropezó 100 veces. Por eso, amigos y amigas, en el camino de la vida, si te tropiezas, te puedes levantar 100 veces. Si cometes un error, lo puedes corregir y hacer mejor 100 veces. Porque así hacemos mejores familias, porque así hacemos mejores comunidades. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Bueno, y acá retornando, y ya en el cierre, a punto de terminar, a mí me pasa siempre lo mismo. Llegamos a esta instancia y a uno le dan ganas de quedarse más tiempo, pero bueno, tenemos que ir cerrando, y para eso, viendo cuáles son las resonancias que nos quedan, a ver qué te atraviesa, Alba, en este momento. Bueno, mucho recuerdo de la infancia. Yo tuve la infancia en una provincia, en La Rioja, también como Paulina, una de nuestras invitadas, y la verdad que era una infancia muy feliz, bajo el sol, en invierno y en verano, en la calle, mucho juego en la calle, con los vecinos, las vecinas. Pero lo que me impactó y me sigue, quizás, esto de ser abuelas, ¿no, Connie? Sí, ¿no? Cómo nos atraviesa desde otro lado también estas infancias con la abuelitud. Generando mucho, lo que me sigue generando mucha ternura son las rondas infantiles, las canciones de nuestras infancias, aunque hay muchas canciones que habría que cuestionarlas en este momento, muy patriarcales. No, totalmente. Viste que han quedado como en el historial y en la memoria infantil, y uno las trae, pero cuando empezás a analizar las letras, decís, ¿qué estoy cantando? Entonces uno se engancha con la memoria infantil, del disfrute, del gozo, desde otro lugar, ¿no? Tal cual. Sí, por eso me gustan más las rondas y los juegos infantiles que rescata. En las rondas Cante Juegue, donde participa Yolanda con las investigaciones que ella cuenta que inició su compañero Jairo, que ya no está, pero que esas investigaciones dieron lugar a muchísimos descubrimientos de cantidad de juegos, rondas, canciones, sí. Cuentos y narraciones orales de las ancestras, y que se ven, bueno, en Colombia y seguramente en muchos otros lugares, y que ellos las rescataron para que se conozcan, ¿no? Para la transmisión. Y eso me encanta, me fascina bastante. Y bueno, y conociendo el trabajo de ella también, por eso me llama mucho la atención y lo rescato con mucho cariño. Como, ¿a vos qué te pasó? A mí me pasaron varias cosas, comparto lo que decís, y viste cómo a veces nosotros comentamos siempre que hay un tema, si bien tuvimos dos programas dedicados a la memoria, yo creo que es un tema que atraviesa transversalmente absolutamente todas nuestras prácticas, nuestras vidas. Yo me animaría a decir que, como dice Galeano, que nosotros somos no me acuerdo bien cómo son textuales las palabras, pero la vida se explica a través de nuestras historias. Yo me animaría a decirle a Galeano, desde este que seguramente nos escucha, que también estamos hechos de memoria, ¿sí? A mí me conmovió mucho porque fue un viaje de ir y vuelta a esa memoria emotiva de mi infancia, como vos decís, a través de los relatos de las compañeras, ¿sí? Los cuentos, los tres cuentos, ¿sí? El de la tía Lila y sus sapos, el juego de los sapos, el de Norma cuando relató el cuento de los miedos, el de Moni y también su bellísima historia de haiku, me han dejado conectada para revalorizar y empezar a buscar el aquí y el ahora esos sentimientos. No es que quiero volver a mi infancia, quisiera que recuperemos en el aquí y en el ahora, en nuestra madurez, entre comillas, esos sentimientos que salían a flor de piel en la infancia, que si los tengo que resumir, creo que los podría resumir a través de la ternura, pero no naif, como siempre decimos, ¿no, Alba? Sino esa ternura con densidad política que saca el querer y el reconocerme en el otro y en la otra. Y vos fíjate que para los niños no tenemos una reflexión de la otra edad. Los niños son otra edad. Los niños la traen, las infancias, sea de la realidad que sea, porque ya sabemos que las infancias, al hablar de infancias y niñeces, hablamos de realidades muy diferentes, pero con un sustrato que tenemos que trabajar con esa memoria para recuperarla. Hablando de memoria, sí. Quería recordar a un escritor jujeño que ya no está entre nosotros, ¿no? José Murillo Pepe, que escribió unos cuentos bellísimos, muy, muy relacionados con la vida cotidiana y la naturaleza de su lugar, de su provincia. Él fue premio Casa de las Américas. Es decir, maestro que fue también... Fue alfabetizador, fue... Cuba, sí. Y bueno, él tiene unos cuentos preciosos que también están en sintonía con esto que estamos contando. Y esos cuentos de él, aunque no los hemos leído acá en este programa, me remiten mucho a mi infancia, porque es una infancia provinciana, una relación con esa realidad, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, yo le compartí a las compañeras, y bueno, lo habrán escuchado capaz en... No sé si fue tras bambalinas o cuando estábamos en medio de la entrevista, pero yo creo que es una deuda que tenemos contra las compañeras y compañeros y compañeres que nos escuchan y con nosotros, de habilitar en el programa un espacio para relatar historias. Así que... Precioso sería, sí. Nos comprometemos con todas y con todos, porque todos hacemos el programa. Y los convocamos a que nos contemos. Que nos manden su historia. Claro, que nos contemos, nos manden historias, que nos empecemos a relatar historias, ¿sí? Bueno. Perfecto, me encanta la idea, y entonces con esto ya nos podemos despedir hasta el miércoles que viene. ¿Qué te parece? Que tengamos una muy buena semana. Y nos reencontraremos. Así es. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, reclamando la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Pedimos también, o exigimos, el cese de la represión al hermano pueblo boliviano, la libertad inmediata de los presos políticos y presas políticas mapuches en Chile, que no siga matando la policía, la gendarmería, la prefectura, ninguna de las fuerzas a nuestros pibes y pibas, que cesen los femicidios. Y también vamos a dedicarle un recuerdo muy especial a un cultor de la